Gracias. Qué buen tema en plato, compadre. Oye, ahí para que de partida para que te lo engulláis, Filthy Politician Slut Corporation de Nuclear. Nuclear. Qué buen plato para partir este almuerzo, compadre. Sí, pues obvio. Pero estamos colocando Nuclear por una razón especial. Ahí está, nos devoramos Nuclear, ¿eh? Vamos a degustar otro plato y de ahí le contamos a la gente que. Vamos con un blessed con Man Has Killed God. Está increíble, un blessed, compadre. Man has killed God. Buenísimo, buenísimo. Man, compadre, has killed God. Qué bueno, compadre. Pásame la carta de Orgullo Nacional para ver qué nos está ofreciendo. Tome, compadre. Orgullo Nacional, este sábado 23 de octubre, compadre. Orgullo Nacional. Dale. De hecho, mira, está el Dead Black Trash en Inferno Bar, weón. Aquí a las 22 horas en el Inferno Bar en Santiago. 2 lucas la entrada y se presentan las bandas Dying, Santa Sangre, Enumbria y Opus Infernal. Oye, bien bueno. Algún día nos vamos a tener que doblar Santa Sangre, compadre. Ahí hay buena, buena comida ahí. Bien, ¿no? Bien rico. Esta es una tocata así ya más, más clásica. Uy, tiene buenas bandas, compadre. Harta comida típica. Massacre Squad Rajabana. A las 9, comienza a las 9 en el Valparaíso Rock Bar. 2 lucas con trago y 1500 con cerveza. Bastante interesante el. Bueno, y barato, compadre. Su comida y con su buen trago. ¿Qué más tenemos? Bueno, ahora tenemos el Thrash Metal Fest 2. Esto parte a las 4. Pues la gente puede ir para allá en el Whiskey Bar. Esto en Concepción. Excelente. 2 lucas las chasconas y 1500. Digo, 2 lucas los chascones y 1500 las chasconas. Ahí sí, se te confundió la chascona. Sí, sí, mucho pelo. Aquí van, se presentan las bandas de Vaginator, Kickass, War Thrash, Martes Negro, Brain Smasher y Volk y Genocidio. Oye, caleta de banda, boludo. Harta banda y por Lucky Media, 2 lucas no es tan caro, compadre. Un buen plato. Oye, esta tocata que lo que estábamos escuchando, lo que estábamos devorando recién ahí. A la gente que con ganas de Nuclear o Unblessed. Unblessed y más encima sumémosle Stigmatized aquí en Santiago, en el Rock y Guitarras. ¿Ya? ¿Y eso cuándo es, compadre? Hoy día también. Hoy día. Y ya empezó, de hecho, a las 4 de la tarde ahí, ya empezó al tiro. Mientras están escuchando, tienen que escoger. O almuerzan con Orgullo Nacional aquí en Música Palabra Almuerzo. O se van a la tocata y se cagan de hambre, pero no sé. La entrada sale 3 lucas con cover. Se toman la chela por último y eso se lo comen de almuerzo. Oye, compadre, lo bueno es que es para todas las edades, weón. Ah, sí, así que no hay restricción de edades, así que no hay ningún problema. Y también va a haber venta de material de las bandas a cargo de Sick Banker Distro. ¿Cachai? Ahí van a encontrar material de Unblessed, Stigmatized y Nuclear. ¿Qué más tenemos? Ruidos Macabros 1. Esto partió ya a las 3 ahí en la sede del Esfuerzo en Viña del Mar. La entrada vale luquita, compadre. Y se va a vender copete dentro del alcohol. Se presenta Sadistic Murder, Stellion, Sangre, Brutalicidio, Desman, Próximo Infierno, Sigma, Hereje, Under Chaos y Soul in Pain. Cacha, todas las bandas por Luca, compadre. Y aparte, esta cuestión termina el domingo en la mañana, para después la gente ahí del puerto. Aquí van a terminar obesos comiendo tanto. Puta, compadre, qué bueno. Y aparte, esta petinca puro marisco, compadre, desde Viña. La raja. Oye, también tenemos Sacramento en el Sacramento y Prototipo en el Pub Golden Active. Esto también es a las 9. Ah, más tardecito, iba después del. En Rancagua. Ah, también el panorama en Rancagua. Y ojo. Y lo mejor de todo esto fue. Entra liberada. Bueno, ahí podía ir. Van a comer gratis, weón. Sacramento y Prototipo. Esto es como cuando vais al supermercado así. Y están las degustaciones. Las muestras así para picotear. Qué rico, compadre. Todo esto gracias a Orgullo Nacional y su menú, compadre, hoy día. Oye, Tetinka, vamos a seguir comiendo, pues, weón. Ya, pues, compadre, ¿qué pedimos? Puta, si ya que estamos ahí con Nuclear y Unblessed, weón. Terminemos de devorarnos los platos, pues, weón. Ya, pues. Stigmatized con Sacred Pillars. We'll be right back. bueno estigmatizar, compadre. Viste aquí, sí, si, no, la, no, que, si la gente no partió acá ahora, compadre. Oye, pero ya, se quedó almorzado entonces. Lo que te comiste después, Undercroft, compadre, con el triunfo de la muerte, weón. Uy, ese que está fresquito ese plato. Sí, está fresquito. De hecho, esa receta todavía no sale, ¿ah? Pero la gente, de hecho, puede descargarla en el MySpace de Undercroft, que es www.myspace.com/undercroft1. El número uno, no la palabra, todos juntos, ¿ya? Ahí pueden descargar este tema y devorárselo, el triunfo de la muerte, el adelanto del nuevo disco de Undercroft, Ruins of Gomorrah. Y tiene un sonido, como se dan cuenta, súper nuevo y súper fresco, compadre. Sí, sí, a mí me encantó, bueno. Hay gente que no le ha gustado el tema porque... Pero, no sé, ya nos faltan... Sobre gusto en una escritura, una vieja que se comía los mocos, así que... Ya. Dale, vamos para adelante, compadre. Pidamos algo así... ¿Algo fuerte? Ya, pues llámate. Ya voy a llamar a Satanás. ¿Pero te va a responder ahora o te va a hacer la corta? No, si no te preocupes. Ya en la semana estuvimos conversando un poquito más. Ya, Me da la pasa. Siempre te da la pasa cuando estás hablando solo, pero en fin. Ya, espera un poco. El horno de Satán. ¡Aló! Don Sata, buena, ¿cómo estamos? Oiga, don Sata, quería... ¡Súper cortito! ¡Súper cortito! Quería pedirle dos temas, sí. Cuéntate una nueva. Mire, quiero escuchar Cautiverio y me quiero comer unos cerdos así, al toque. ¿Ah? Y no sé qué puede ser su... ¡Ajo por live! Sí, un quiebre así, al toque. Ya para, weón. No me wey más. ¿Aló? De nuevo, aló, te corto, weón. Aló, weón. No te pesca ni en bajada, weón. Pero por lo menos la comida está acá, weón. Puta, qué pesado, weón. Vale, que la sola, sola, sola. Compadre, bien. Viste, weón, si igual, claro, igual a pesar de que el weón es pesado, sí, no igual, falla. Pero no te falla. Y trae buenos platos, tu compadre. Oye, puta, hay que reiterar algo súper importante, compadre. Estos pajarones nos han mandado pocos mails, weón. Manden mails, correos a almuerzo@orgullonacional.cl. ¿Para qué? Para que ganarse su polera. Personalizada, compadre, en color negro ahí. Pero ¿qué es lo que tienen que hacer? Si eso es lo más importante. Tienen que mandar la foto de la mina más metalera. Si es la amiga, si es la prima, si es la hermana, si es la mamá, weón, si es la vecina, la pichicatean de la ventana y no sé. Claro, weón, una abuelita metalera sería espectacular, así, weón. También ahí tenemos de todo. Mientras macho tenía y más fricción a la foto y me tenga más estilo, nosotros le apremiamos con su par de poleras, compadre. Bueno, y como les dije, van a tener su polera con el nombre estampado atrás para que vayan a las tocatas y yo soy Orgullo Nacional, para que lo digan, así, para que se cachiporren ahí. Y aparte el nombre, pues, no sé, puede ir su sobrenombre, ahí como le dicen, no sé, la pelada, el pelado, el chascón, el va atrás de la polera, todo. Todo así, son buenas. Así que eso. Esperamos sus mails, compadre, almuerzo@orgullonacional.cl. Con la mejor foto ahí, compadre. O también pueden dejar ahí lo que quieran escuchar ahí. Ya, así que hagan caso, no sean por esperamos favor, sus fotos, compadre. No sean flojos, no sean pajeros, sí, yo creo que son pajeros. Pura pajera. Hemos tenido harta escucha. Harta escucha y esto. Bueno, están ahí masturbándolo, weón, en vez de andar comiendo, weón. Ya. Te tinca, sigamos comiendo, pues, weón. Ya, pues, compadre, dale. Ah, vamos a ir a escuchar una banda que lamentablemente dejó de cocinar hace un tiempo atrás porque, puta, un weón quería cocinar otra cuestión. Y hubo problemas de chef, así que se disolvió la banda. Así que vamos con Neverending Hate para recordar una antigua receta con Creatures and Angels y después vamos con Bipolar con Desconchetumadrízate. We are Bueno, qué pesado, re pesado. Hola, Maite. Nacho, qué rico verte. Oye, que estáis guato, bueno. Ay, qué pesado. ¿Pesado? Esto es pesado. Ahueona. We'll be right back. eternity. I'm invocating you. Buenísima Atómica, quería ser compadre, un clásico. Hay Bloody Ceremonial con harta sangre, compadre, como le gusta. Ñachi, harto Ñachi, compadre. Que la carne chorrea así del jugo, ¿ah? ¿Eh? Al dente, compadre. Buenísimo. Excelente, compadre. Atómica, quería ser, weón. Disculpen. Chicos, tengo un mensaje para ustedes. Compadre, ¿viste? Oh, te das cuenta. Llegó mi amor. Así como tú tenés la mano con Satán, esta aparición del ángel loco. Oye, ¿puedo decir algo? Dígame, compadre. Esta es la parte del almuerzo que me gusta, porque aquí no almuerzo solamente mi paladar, weón, sino que almuerzan mi ojo, weón. Sí, compadre. Y aparte, toda la gente también puede almorzar cualquier plato que desee. Sí, sí. Mandando un mail a almuerzo@orgullonacional.cl y el ángel felizmente les va a dar el pedido que ustedes quieran, como nosotros pedimos siempre. Ya nos regala siempre buenos platos, bien sabrosos, compadre. O a lo mejor nosotros le estamos pidiendo también, que se están ahí en la casa. Sí, están perdiéndose la oportunidad de que el ángel le manden un correo a almuerzo@orgullonacional.cl y el ángel les va a dar sus pedidos. Compadre, ¿ve usted como invitado? Para que vea que yo también tengo buena mano. Ya, excelente. Quiero pedir un Kytron al tiro más con Christopher Comando. Ya, yo quiero un time code con Contradiction My Fears. We'll be right back. Me encantó Time Code con Friends in My Fear. Bueno, este buenísimo compadre todo. Y Kytron con sí, Christopher Command también buenísimo, claro, raja, compadre. Nacho, ¿te tinca pedir la especialidad de la casa? Dale, pues, compadre. Mozo. Para que entremos. Mozo. ¿Qué es lo que tiene la especialidad de la casa hoy día? Hoy día, Stoner. Stoner, ya. Yo quiero un Yajaira con ¿A dónde vas tan rabio? Ya, sí, me gustaría un hielo negro o cemento, ¿eh? Yo quiero algo así, bien sequito, así como un Humberstone, un fuego. ¿Sabes qué, Nacho, weón? Pidamos toda la weá nomás, po. Ya, pidámonos todo y hagamos mierda. Todos los platos nomás, tierra húmeda con rostros morenos, 500 años. Y un Neardental con por deste. Oye, Felipe, ¿quería un cigarrito para disfrutar la especialidad de la casa? No, compadre, si yo te dije que no fumo. Eso sí, te acepto un pitito, ¿eh? Lo voy a pensar. We'll be right back. Oye, increíble la especie de la casa, compadre. Yo sí, ya quedé, pero satisfecho, satisfecho, compadre. Muy, muy buena. Con Yajaira, compadre, porque, bueno, está espectacular. Oye, tierra húmeda, ¿ah? En Ardental escuchamos ahí también. Yajaira, sí. ¿Con a dónde vas tan rápido? Estaba, pero increíble mi plato, compadre. El cemento de hielo negro, ¿para qué decirte? Pues está espectacular. El Humberton con fuego. Ese ahí, como que quemaba un poquito, pero está súper rico, loco. ¿Ah? Y ahí le bajamos con tierra húmeda un poquito para. En Ardental, por desde, bueno, también estaba buenísimo, buenísimo, compadre. Sé que quiero reposar un poquito, compadre, porque sé que como que. Yo igual, compadre, como que comí mucho, estaba bien condimentado. Oye, compadre, mañana para tu casa entonces. Sí, almorzamos en mi casa nomás, porque sabes que invité a unos amigos a los Burning Tears. Así que van a estar ahí dándole con todo, van a traer hartas recetas de su disco que sacaron el año pasado, compadre. Ah, bueno, vamos a estar ahí almorzando con más comensales. Y te digo que yo creo que vamos a tener una conversación bastante especial. Bueno, ¿eh? Me tienes que dar la dirección porque sé que no me acuerdo dónde vivís, compadre. Me la decís, pues. Voy a seguir comiendo de pura cula nomás, compadre. Ya, pues pidamos algo y compartámoslo. Pídete un plato grande de Homicide. ¿Qué te tinca? Today, motherfucker. Increíble, compadre. Increíble, homicidio. Ahora, ahora sí que tengo que rebosar un poquito porque ya se fue de puro chancho nomás estar comiendo esa cuestión. Pero increíble, compadre. Oye, reiterémosle, aprovechemos que estamos rebosando, reiterémosle a la gente que manden su correo a almuerzo@orgullonacional.cl. ¿Para qué? Si no, nos vamos a quedar nosotros con las poleras, compadre. Están bien buenas, las estuve viendo ahí. Están buenísimas, compadre. Así que, oye, ojo, manden la foto de la mina más metalera. O con más actitud, compadre. La mina, por último, ¿viste en una mina metalera? Su hermana chica, una guagua, la viste de metalera. Nos mandan la foto y capaz que también se ven en las también, poleras. También, ¿no? La abuela, no sé, la tía, qué sé y yo. Y aparte, no, esto no es concurso, que el sorteo, que la más cuestión. Aquí no hay nada, pichicate, compadre. Mande su mail y estamos. De nuevo, almuerzo@orgullonacional.cl. Manden su foto de la mina más metalera. Orgullo Nacional se está rajando con dos poleras de primera calidad, compadre. Están bien buenas. Sigamos comiendo. ¿Vamos con el plato tradicional, pues, compadre? Sí, eso me gustaría, un más reposado. Tradicional, sí. ¿Totenkopf, te tinca? Uy, excelente, Totenkopf. Con Totenkopf, pues, compadre. Vamos. From hell, eat. su nacimiento. Penitente eterna y la voluntad del clero. Puede haber amor en ellos. Oh, compadre, buenos platos, compadre. Excelente torna fire. Oye, con esa torna fire con fecha me llegó, pero increíble. Aparte, Tottenkrupp ya que dejaron de cocinar, compadre, y por la... Sí, también. Lastimamente muerte de uno de sus integrantes, compadre. Pero bueno, los platos tradicionales ahí quedaron la receta en, todavía más en la memoria y se pueden volver a cocinar, que eso y es lo saborear de nuevo, compadre, que es lo mejor. Compadre, oh, de nuevamente, ya viste. No. Ah, ya. Hola, muchachos. ¿Cómo está el almuerzo? Me encargaron ofrecerles... el postre. Qué guapa ella, compadre. Guachita rica. Oye, rica. La quiero de negro. Oh, oye, weón, espérate, pidamos el postre y no la jodáis tanto que capaz que se asuste oye, y el ángel y se vaya, compadre. Oye, pero. O que lo dudo, compadre. ¿Sabes qué? A mí no me gustaría pedirle el postre, me gustaría pedirle otra cosa. Sí, pero por mientras yo voy a pedir el postre, quiero un Aida, un Ida con Too Many Years. Excelente, vamos. Vamos a comer este buen postre. compadre. Hidra increíble, con tu men y yerso, con buen postre, compadre. Sí, excelente postre. Pero tengo ganas de comer más ahí. El bajativo, compadre. Hasta todavía está ahí arriba la pelota. Es que con el pito, weón, me dio un bajón. El especial Stroller te dejó para arriba, compadre. Sí, weón. Pero bueno. Yo me pediría algo añejo de bajativo, compadre. Algo así como una reserva, un gran reserva, no sé, algo. Sí, démosle un bajativo bastante peculiar, ¿eh? Particular, ¿qué sería, compadre? Sí. Yo, ¿sabes qué? Te tienen que recordar esos tiempos. Bueno, yo estaba tan pendejo. Igual estaba medio cabrón chico, así que no lo dudo. En el Manuel Plaza, ¿ah? Buena, compadre. Vamos a escuchar. ¿Qué nos podemos servir de Manuel Plaza recordando, compadre? Su masacre podría ser así. Ese es una reserva súper añeja. Oh, ¿un Morbid Death? Sí, excelente. Compadre, esto vamos. Es de antología. Ya, compadre, pagamos la cuenta, estamos todos listos, nos vamos. Y después de esto se acabó. Se acabó, compadre. Sábado y domingo de 4 a 6. Pesado, ¿eh? Tenemos la certeza que en esta tierra ya hubo suficiente abono para que nacieran y crecieran los mejores compositores, intérpretes, instrumentistas, arregladores. Aquí viven los mejores músicos chilenos. Estás en Orgullo Nacional, para que Chile y el mundo se enteren que aquí las cosas se están haciendo muy bien. Aquí están los que eligieron la música como una forma de vida. Todos, consagrados y emergentes, tienen un espacio reservado, porque esta es tu casa, donde se escucha tu música. Bienvenidos a Orgullo Nacional. Nacional. We'll be right back.